las cuotas del préstamo al Estado, y hacia el 2001 se declaró, después de algunas pases de manos fraudulentos, digamos, cerraron, fundieron la empresa hacia el 2001, habiendo, por ejemplo, abierto hoteles en otros lugares del mundo. En el 2001 aprovecharon para darle cierre, y bueno, luego en el 2003 los trabajadores lo recuperan y estuvieron trabajando durante 17 años, soportando los embates judiciales, los intentos de desalojo por parte de la justicia, e incluso también soportando la política económica del gobierno anterior, que realmente complicó mucho las cosas, e incluso también con intentos de clausura y desalojo, que hizo que hubo meses que no pudieran trabajar en el hotel, con lo cual ya venía complicada la situación en términos económicos, como en prácticamente todas las actividades, y a partir de la pandemia esto se agravó aún más, porque lógicamente es un hotel, gastronomía y teatros, no hay ninguna posibilidad de trabajar, y bueno, la facturación es absolutamente cero, entonces te imaginarás que las 70 familias que dependen del hotel, y si sumamos a las demás cooperativas, somos 100 dentro del espacio cooperativo de Aún, estamos realmente en una situación delicada, y más aún los compañeros de la cooperativa del hotel en concreto, que están pasando una situación muy, muy crítica. ¿Cómo es el tema de los protocolos que se están implementando con las cooperativas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la gestión de Rodríguez Larreta? Hay algunos protocolos que están funcionando. Yo la verdad que no estoy muy informado sobre eso. El tema es que la actividad teatral, digamos, los teatros no pueden abrir, recién se están habilitando para que se hagan streaming desde las salas. A lo sumo, pero sí, obviamente, sin que pueda ir el público. Y luego, en relación a lo que es la cooperativa del hotel, y los hoteles no están habilitados todavía, y seguramente va a hacer falta mucho para que eso pueda llegar a suceder, digamos, y que se reactive la actividad turística. La verdad, el panorama dentro de la crisis y la pandemia se ve bastante complicado. Exactamente. ¿Vos vivís ahí en Capital Federal? Sí, exactamente. ¿Y cómo estás viviendo esta situación de tirante, obviamente, entre el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda la perspectiva que hay para un futuro inmediato? ¿Cuál es tu mirada en particular? Y acá, la verdad, yo lo veo bastante complicado. La verdad que dentro de todo este tira y afloja entre los dos gobiernos, de provincial y de ciudad, digo, la verdad que la gente contribuye a eso, digamos, no está cooperando mucho, en el sentido, por lo menos, lo que se ve acá desde dentro de la ciudad. A mí, lamentablemente, yo pienso que el gobierno, a partir de algunas manifestaciones, el gobierno nacional, estoy hablando ahora, a partir de algunas manifestaciones, dio concesiones que no debería haber dado en cuanto a la pandemia y a la apertura de ciertas cosas, que bueno, que muestran que la realidad está complicada, y que incluso si más adelante esto sigue complicándose y hay que volver atrás, no sé cómo se puede llegar a cabo, la verdad. Sí, es muy complicado. Y ustedes están organizando un festival dentro de todo este ambiente raro, difuso, confuso. ¿De qué se trata este festival que están organizando? Sí, bueno, nosotros desde El Descubridor nos empezamos a reunir a través con un grupo que nos terminamos denominando Las Mateadas Culturales, que bueno, que como te decía, somos un grupo de cooperativas, de mutuales, de grupos, de centros culturales, todo el ámbito de la cultura, que nos empezamos a reunir a ver cómo nos podemos organizar para llevar adelante, para salir de toda esta complicación que nos trajo la crisis. Y bueno, dentro de este grupo, como nosotros estamos dentro del barrio, muchos compañeros conociendo la situación y la realidad del hotel, nos preguntaron cómo estaba la situación, y cuando les relatábamos cómo que la situación de los compañeros del hotel es muy delicada, enseguida fue unánime las ganas, la idea de decir, hagamos un festival a beneficio, en solidaridad, así que por eso estamos organizando este Abrazo Cultural al Bauen, claro, que va a ser este viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20 de septiembre, desde las 18 horas, a ver, música, títeres, teatro, circo, todas las actividades culturales, a ver, charlas, debates también, van a estar presentes los compañeros y las compañeras del Hotel Bauden a través del Zoom, de distintas presencias a lo largo del festival. Y bueno, todas las donaciones, nosotros estamos pidiendo donaciones que pueden acceder a la página de Facebook nuestra, que es Mateadas Culturales, que es donde se va a transmitir el festival en vivo. Y ahí, a través de esa página, encontrar la información para hacer las donaciones a beneficio de los trabajadores y las trabajadoras del hotel. Buenísimo. ¿Cómo se lleva adelante un festival en este tipo de circunstancias? ¿Cómo organizan? ¿Se juntan vía Zoom? ¿Lo charlan a través de WhatsApp? ¿Cómo pueden organizar? Ustedes que están abocados constantemente a la organización de eventos. Sí, bueno, la verdad es que aquellos que tenemos la posibilidad, hoy nos reímos un poco porque decimos, bueno, estamos de Zoom en Zoom, saliendo de un Zoom, entrando a otro y... Bueno, los que tenemos la posibilidad, hacemos esto, digamos, nos claro. reunimos, las reuniones virtuales, dentro de las materias culturales hay compañeros de Córdoba, de Santa Fe, o sea que en algún punto también estas complicaciones que nos trajo la pandemia en algún lugar también nos acercó y nos encuentra con otras realidades que no nos son tan cercanas, y eso en algún punto está bueno, para poder tener los que queremos un país más federal, para poder ampliar esto, la verdad que vino bien, digamos, me parece que en ese sentido hay que poner el foco en las cosas positivas que nos deja la pandemia, que aunque sea una situación totalmente pésima y muy difícil, si no dejamos algo bueno, si no vemos lo bueno, no va a servir para nada, entonces de mínima tratar de aprovechar eso. Y bueno, en este sentido sí nos unió con gente de otro lado del país, que por ahí antes no es que no se podía hacer, sino que simplemente por estar cada uno trabajando a full en lo suyo, por ahí no se daba cuenta que podía organizar reuniones virtuales con compañeros de otras provincias, porque es algo que seguramente va a quedar también. Sí, mira, el otro día... Va a ser algo que nos quede. El otro día lo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, a Massa, decir que, bueno, esto es un punto de inflexión, porque muchos de los diputados que tienen que hacer el viaje ilógico desde Jujuy, por ejemplo, hasta Buenos Aires, con tiempos determinados, alquilando lugares que lo tiene que alquilar el Estado, posiblemente puedan salir por Zoom y participar de la sesión y no faltar a las sesiones, y si están indispuestos, descompuestos o lo que sea, lo mismo. Entonces me parece que esto, al relacionarnos de esta manera, podemos vincular los dos aspectos. La nueva, que es esta, con la antigua, que es el cara a cara, que es el que todos queremos. Pero bueno, en el caso de estar lejos, de tener una enfermedad o no tener dinero para poder viajar, porque hay que contemplar también eso. Nosotros estamos viviendo una situación que económicamente nos va a dejar muy maltrechos. Entonces, si tenemos que desplazarnos, por ejemplo, en un 40 kilómetros en un auto, es un dinero que es gigantesco. Y por ahí con un mínimo de internet se puede seguir adelante de esta manera. Totalmente, sí. Sí, yo lo que estoy hablando con algunos amigos en este tiempo era que, digamos, es una lógica que por ahí está instalada en otro sector de la sociedad más dominante, de más poder, que tiene que ver con las multinacionales, que esto ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, hoy a nosotros al obligárnoslo a hacer con el vecino que tenemos por ahí a una cuadra, o con el amigo que tenemos cerca y ahora nos tenemos que ver virtualmente, y nos cae la ficha que es un recurso que bueno, que tendremos que aprender a aprovecharlo, porque también creo que también tiene que ver con eso, aprovechar, para cambiar el mundo hay que estar más unidos, y esto nos puede unir con todo el mundo, y una simultaneidad que tendremos que aprender a aprovecharla. ¿Cómo crees que va a quedar todo, Ignacio, en el momento de poder salir adelante de vuelta con los recursos de la cooperativa? ¿Va a estar muy resentida? ¿Va a estar en condiciones de poder llevar adelante un recupero paulatino de la actividad, de la parte económica, de la tranquilidad de todos los que forman parte de la cooperativa? Y la realidad está muy difícil porque tampoco, si ya hoy está muy complicado y no sabemos con certeza cuándo vamos a poder realmente poner primera, segunda y llegarle a fondo con una reactivación, tampoco vamos a saber qué tan mal vamos a terminar. Hoy sabemos que estamos muy mal, y si no sabemos cuándo va a terminar, no vamos a saber qué tan mal vamos a estar tampoco, y la verdad que está muy difícil. Sí. De todas maneras, yo creo que también este es un país muy rico en muchas cosas, y que si hay ganas y decisión política de salir adelante, se puede hacer, y creo que pasa más por ahí, digamos. Me parece que hay muchos recursos humanos en este país para salir adelante, y bueno, lo que sí también pienso que hay que empezar a romper un poco la lógica de lo que es la mirada en cuanto a si las cosas se hacen porque sale dinero o no se hace dinero, o si las generan o no se generan. Sí, esa es una de las lógicas que hay que empezar a cambiar, sobre todo desde lo gubernamental. Exactamente. El otro día, charlando con gente de acá de la zona, del Valle de Punilla, creíamos que esto podía ser el derrumbe del capitalismo en la forma que lo conocemos, para entrar en una etapa más socialista en cuanto a la mirada colectiva. El tema es cómo llega cada uno a ese lugar. La otra vez el Pepe Mujica decía que si esto se estira mucho en el tiempo, nos vamos a ver tan empobrecidos que después vamos a terminar vendiendo en migajas lo poco que tenemos a los grandes inversores, y va a ser peor todavía la brecha. Sí, es una posibilidad, digamos. Por un lado está la mirada positiva y decir, bueno, sí, esto evidencia muchas desigualdades que el sistema y el modo de producción que tenemos hoy en día nos impone, y bueno, sí, Pepe tiene razón en ese sentido. Cuanto peor terminemos, va a ser más difícil salir adelante, y ojalá no suceda, ojalá no nos terminemos vendiendo por 2 pesos. No, totalmente. ¿Cómo ves a las otras cooperativas vecinas? ¿Están fortalecidas? ¿Charlan entre ustedes? Sí, nosotros pertenecemos a una de las federaciones a nivel nacional, y la verdad es que todas dicen lo mismo. Por supuesto hay algunos ruidos que tienen un poco más de actividad, algunos un poco menos, pero en general está todo muy difícil, ¿no? Porque además nosotros como cooperativas de trabajo, en las medidas del gobierno que se han tomado para digamos, disminuir el impacto de la pandemia, las cooperativas de trabajo han quedado bastante relegadas. Claro. Nosotros vemos con la Federación de FACTA, hemos estado reclamando que se nos equipare con el ATP, con las empresas que entran en el ATP, sí, porque digamos, nosotros somos un sector productivo del país, representamos el 10% del PBI, y la verdad que no, no digo que mientras les pagan empresas que facturan millones y se los llevan a otros países, le pagan 2 ATP, el 50% de los salarios de los empleados, que yo no estoy en contra de eso, me parece fantástico, pero a nosotros, a las cooperativas, no nos están acercando ni siquiera a un salario mínimo vital y móvil. Exactamente, esa es la diferencia que hay, lamentablemente. Entonces ahí digo, en algún sentido, por algún lado se dice, bueno, las cooperativas, que bueno, que sirven, que pueden ser una salida futura, pero por el otro lado quedan olvidadas, por lo menos en este tipo de medidas, y por eso es que estamos realmente muy complicados, porque la mayoría de las medidas que alcanzaron a los compañeros y las compañeras de la cooperativa tienen que ver con las medidas a los autónomos, a los independientes, y a las cooperativas no les llegan. Que está bien que por un lado le lleguen a la gente de alguna manera, pero no es suficiente. Y a las cooperativas las están manteniendo los laburantes. Sí. Además, las cooperativas de trabajo durante 4 años de macrismo, mientras otras empresas privadas están recibiendo el ATP para no tener tantas pérdidas o para tener ganancias, echaban trabajadores, las cooperativas de trabajo no aumentaban, lo que hacían era cobrar menos los laburantes para sostener el trabajo, para no cobrarle de más a la gente, y bueno, la verdad que es un poco, en ese sentido duele que un sector tan importante, y que además se propone algo distinto frente a la realidad que se quiere imponer, y quede tan marginado, a veces, bueno, da un poco de bronca. Exactamente. Bueno, Ignacio, muchas gracias por brindarnos estos minutos, por contarnos un poco la actualidad que se están viviendo en la cooperativa El Descubridor, ahí en el Hotel Bauen en Buenos Aires. ¿Y querés agregar algo más? No, bueno, simplemente agradecerles por el espacio, y bueno, recordarles que el viernes 18 sábado 19, domingo 20, desde las 18 horas, a través de Mateadas Culturales. En Facebook va a estar el festival, y bueno, los esperamos, las esperamos, y también, por supuesto, esperamos la ayuda a los compañeros trabajadores y trabajadoras del hotel. Ojalá, ojalá. Ignacio, abrazo a la distancia. Gracias, un abrazo para abrazo, también, ¿eh? Chau, chau. Estábamos en entrevista con Ignacio Jambrich de la cooperativa El Descubridor, que está ubicada en el Hotel Bauen, en la capital federal de Buenos Aires. Nuestros puertos somos los tuertos de dos comar.